Duermes conmigo, ríes del frío y acompañabas todas las noches. Nos queda tiempo para cantar. Despiertes y empiece todo, pero al revés, vas a vestirte.